Que tengamos la posibilidad de debatir, de discutir con altura, con respeto, pensando igual o disintiendo, pero que esto claramente no se convierte en una escribanía. Tenemos que tener una agenda parlamentaria para poder discutir con mucho tiempo de anticipación qué vamos a acompañar, en qué no, en qué vamos a bajar, en dónde vamos a dar quórum, en dónde no. La idea es que el Parlamento funcione, y si la idea es que el Parlamento funcione, obviamente vamos a necesitar claramente, más que enunciados periodísticos, una agenda parlamentaria para que los que no somos oficialistas podamos tener claramente la posibilidad de saber qué se acompaña y qué no. El gobierno que se va está atacando a los trabajadores en masa. Vengo del desalojo de Kimberly Clark, donde habían detenido a los trabajadores que estaban defendiendo sus puestos de trabajo, pero esto no es un caso aislado, forma parte del nivel de ataque a los trabajadores en este momento. Por eso el reclamo que hacemos al gobierno entrante es que hay que prohibir suspensiones y despidos, hay que terminar con esta situación de que las patronales hagan y deshagan atacando a los trabajadores. Con respecto al tema del presupuesto y todas las iniciativas que nuestro querido presidente electo Alberto Fernández quiere llevar adelante, bueno, seguramente rápidamente van a venir este paquete de leyes acá al Congreso de la Nación y van a ser tratados y seguramente van a ser votados. Hoy más que nunca necesitamos de la unidad. Hay que mantenerlo y profundizarlo. Creo que esa es la tarea central para que al país le vaya bien. Al progresismo en la Argentina y al peronismo en la Argentina le fue muy bien cuando buscamos la unidad y la conseguimos mayoritariamente. Esa es la tarea que tenemos que hacer con todos los sectores progresistas de la Argentina hoy. ¿Tratarán de aprobar el presupuesto antes de Navidad? Mire, son decisiones del Ejecutivo. Nosotros, como le dije, mameluco puesto y a laburar para que el país se ponga de pie.